Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les hablaremos de algo que se está volviendo la sensación entre los jóvenes japoneses, las manualidades. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿qué tal están? En Japón están a punto de comenzar las vacaciones de verano para la mayoría de los estudiantes de primaria hasta la universidad, así que se siente un ambiente un poco diferente a pesar del calor tan fuerte que ha hecho estos días. Las vacaciones tan esperadas por los estudiantes y a veces tan temidas por los padres, ¿verdad? La verdad es que un poco sí. Aunque ahora existe internet y muchos chicos pasan tiempo jugando o con sus amigos, no hay suficientes actividades para entretenerlos. Pero viendo las tendencias en redes sociales encontré algo que me llamó mucho la atención. A ver, cuéntanos. Pues parece que entre los jóvenes japoneses se está poniendo muy de moda tejer y hacer manualidades. ¡Ah, de verdad! ¡Qué bueno! Creo que muchos relacionamos las manualidades y los tejidos más con nuestras abuelas que con los jóvenes, pero de verdad que sí nos hace falta a todos un descanso de las pantallas y de las redes sociales, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Lo más interesante es que esta sensación surgió por publicaciones justamente en las redes sociales. ¿Y cómo fue eso? Pues me puse a averiguar de dónde surgió esta tendencia y parece que comenzó durante las Olimpiadas de Tokio 2020, cuando un deportista británico que participaba en clavados tejía suéteres de colores muy bonitos mientras esperaba su turno en las gradas. Claro, ya lo recuerdo. Durante la pandemia también hubo una temporada en la que todos teníamos mucho más tiempo para pasar en casa y decidimos aprender a cocinar, a tejer, a hacer manualidades. Sí, a mí me dio un poco por la jardinería, pero creo que al igual que a muchas personas, cuando volvimos a la normalidad en los trabajos y las escuelas, tuvimos que dejar nuestros nuevos pasatiempos. Sí, los trabajos artesanales son bastante difíciles de compaginar con la rapidez con la que se mueve el mundo en nuestros días, ¿verdad? Es una verdadera lástima. Sí, la verdad es que es muy relajante tener un pasatiempo así, pero bueno, esa ola de popularidad pasó y ahora volvió con muchísima más fuerza. Seguramente sabes, al igual que muchos de nuestros oyentes, que los grupos musicales coreanos, género conocido como K-pop, gozan de mucha popularidad en todo el mundo. Sí, es increíble todo el alcance que han conseguido. Pero vamos a ver, Acheri, ¿qué tienen que ver ellos con las manualidades? Ah, bueno, ahora te lo explico. Resulta que tejer es el pasatiempo de una integrante japonesa de un grupo de K-pop. Se llama Sakura, del grupo Le Sserafim. Y comenzó a subir sus creaciones y videos de ella tejiendo a las redes sociales. Ah, claro. Me imagino que sus seguidores quedaron fascinados con la idea y comenzaron a imitarla. Claro. Primero habrá comenzado todo simplemente con la idea de tener algo más en común con la persona a la que admiran. Pero los jóvenes se dieron cuenta poco a poco que mantener las manos ocupadas con las manualidades les traía tranquilidad, nuevos aprendizajes, además de que apreciaban mucho lo que hacían. Claro, es natural sentir más apego por lo que hacemos con nuestras manos, además de que podemos diseñar esas cosas totalmente a nuestro gusto. Sí, y también es otra forma de entretenimiento más activo, no solo a través de las pantallas o de internet. Es cierto. Oye, pues qué interesante este fenómeno. Y tengo la impresión de que últimamente las manualidades y los tejidos no son exclusivos de los fans del K-pop. Tienes toda la razón del mundo. Esta sensación por las manualidades ha traspasado los gustos y hasta las fronteras. Seguramente han escuchado la palabra oshikatsu. Sí, para nuestros oyentes que no la conocen, oshikatsu es como se denomina a las actividades que se hacen para apoyar a algo o a alguien de quien eres muy fan. Exactamente. Si eres súper fan de un personaje kawaii, pongamos como ejemplo a nuestro Domo-kun, la mascota oficial de nuestra emisora NHK. Entonces, no solo te compras todo lo que puedas sobre él, sino que también adoptas su color, en este caso, el café, para hacerte accesorios personalizados y transmitir tu amor por él. Esto es una forma de oshikatsu. Es verdad, ahora se ve a muchos jóvenes por las calles con llaveros de colores que parecen hechos a mano y las fotos o ilustraciones de sus ídolos de la animación o de la vida real. Sí, en el caso de los grupos de música, normalmente cada miembro tiene, por decirlo de alguna manera, asignado un color. Así que los fans compran todo de ese color y recrean incluso el vestuario que usan sus ídolos en los conciertos y van vestidos así a verlos. Eso sí que es una verdadera pasión. Pero ¿de dónde consiguen todos esos materiales? Debe ser bastante caro, ¿no? Ah, pues todo eso está más cerca de lo que pensamos. Seguramente tú también has ido a estas tiendas. Obviamente no podía quedarme con las ganas de ver de primera mano cómo se mueve el mundo de las manualidades. Y visité dos de los establecimientos de materiales para manualidades más famosos en Tokio. Okadaya en Shinjuku y Yuzawaya en Kamata. Claro que las conozco, son el paraíso para los amantes de las cosas hechas a mano. Para que nuestros oyentes que no las conocen o no hayan ido, ¿puedes por favor contarnos un poco cómo son estas tiendas? Claro que sí. Las sucursales de Yuzawaya en Kamata y Okadaya en Shinjuku son ambas muy grandes. Yuzawaya se divide en dos edificios y en cada piso podemos encontrar diferentes materiales y otros artículos relacionados con las manualidades. Es increíble llegar a cada planta y ver cómo se extienden ante nuestros ojos tantas telas y otros materiales. Sí, es realmente sorprendente. Okadaya en Shinjuku acaba de renovar su edificio, así que todo huele a nuevo y está reluciente. En cada piso puedes encontrar muchísimos materiales especializados. Además, las vistas desde las escaleras eléctricas y en algunos pisos son increíbles, pues puedes ver desde las alturas la estación y las calles de Shinjuku. Ay, tengo la impresión de que Okadaya ofrece materiales, ¿cómo decirlo?, más profesionales, quizá. Bueno, creo que puede decirse así de alguna manera. En Okadaya se centran más en la venta de telas, hilos y lanas o estambres. Hay una gran variedad de productos de Japón y de todo el mundo. Y por ejemplo, para quienes quieren hacer trajes o disfraces para obras de teatro profesionales, este es el lugar perfecto. Hay cosas increíbles y únicas, incluso pelucas y maquillajes para teatro, que no es del mismo tipo que se usa para el diario. Claro, necesitan ser más exagerados. Oye, pues qué interesante. Y tengo la impresión también de que Yuzawaya tiene materiales más de uso cotidiano. ¿Eso es verdad también? Digamos que hay más materiales que podríamos usar las personas que no nos dedicamos profesionalmente al arte, pero que tenemos un pasatiempo relacionado con las manualidades. Aunque también tienen materiales muy profesionales como madera y vidrio para hacer vitrales. Cada una de estas tiendas tiene sus características. Y yendo a las dos, sin duda, podremos crear los accesorios y las manualidades más geniales para entretenernos y hacer oshikatsu. Todos sabemos que te gustan muchísimo los personajes kawaii, pero ¿haces alguna manualidad o actividad de oshikatsu? Pues la verdad es que no. Pero después de visitar estas tiendas me dieron muchas ganas de hacer alguna manualidad para relajarme. Una de las cosas que más me sorprendió es la cantidad de lanas o estambres importados de Corea del Sur. Ah, ¿en serio? Tiene sentido que haya tantos, pues la moda vino de allá, ¿verdad? Exactamente. Me gustaron mucho porque aunque los estambres japoneses también son muy bonitos, los coreanos tienen un uso de los colores bastante diferente, son más brillantes. Y no me sorprende que los jóvenes quieran conseguirlos para así poder hacer manualidades que de verdad sean únicas y diferenciarse de todos los demás fans. Ay, en la juventud uno siempre desea destacar un poco, ¿verdad? Sí. Por cierto, he visto las fotos en el blog y las lanas son geniales. Queridos amigos, no se las pierdan ustedes tampoco. Sí, seguramente que les encantarán igual que a nosotras. Otra cosa interesante que me encantó es lo que en Okadaya y Yuzawaya llaman Nuigoto o Oshinui, respectivamente. Ah, Nui viene del verbo Nuimas, que significa coser, ¿verdad? Justamente eso. En las secciones de Nui de ambas tiendas se pueden encontrar, por ejemplo, muñecos sin cara y desnudos. Bueno, sin ropa. Ustedes se preguntarán por qué y quizá lo escuchen y les dé un poco de miedo. Les confieso que a mí también me dio un poco de miedo. Pero me explicaban que muchos fans hacen muñequitos que se asemejen lo más posible a su ídolo. Así que les bordan los ojos y la expresión facial a su gusto. Y por supuesto, les hacen diferentes cambios de ropa según la estación o el evento al que lo van a llevar. ¿Verdad que ahora tiene sentido? Oye, Chiri, ¿pero todos los japoneses son tan buenos para el bordado y la confección de ropa? Bueno, yo he escuchado que los niños japoneses aprenden a coser desde la primaria, pero ¿tú crees que todos recuerdan cómo hacerlo? Pues yo me preguntaba justamente lo mismo. Aunque estudié un semestre de corte y confección y otro de tejido en la secundaria, creo que no podría hacer nada, la verdad. Pero en las tiendas me explicaron que ofrecen productos para todos. aquellos que son muy buenos en el bordado y la confección, y para quienes no pueden agarrar ni una aguja como yo. Ah, bueno, qué bien. Pero entonces, ¿no se pierde un poquito la originalidad de la manualidad? Pues todo está perfectamente calculado. Para quienes son unos genios de la confección, venden las telas y los patrones o moldes y hacen todo desde cero. Para aquellos que quieren un desafío, venden la tela ya cortada y lista para coser. Y para quienes no saben nada de nada, venden el muñeco ya hecho, los ojos bordados listos para coser y colorear y otros accesorios listos para usar. Ah, ya veo. Así que te venden muchos diseños de los ojos, por ejemplo, en blanco y negro, y tú los coloreas a tu gusto y luego se los pegas o se los coses al muñeco. Exactamente. Así sigues conservando la originalidad de tu muñeco, aunque no seas tan bueno con las manualidades. Bueno, pues me imagino que esto debe ser un poquito caro, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí se necesita una buena inversión, pero no te arrepientes porque los materiales son hermosos. Pero para aquellos que no quieren gastar tanto, también pueden participar del Oshikatsu porque en las tiendas de 100 yenes venden algunas ropitas y accesorios. Eso sí, no son tan originales, pero de esta manera no te quedas fuera de la moda. Pues qué bien, es una moda muy inclusiva, me encanta. Oye, ¿te compraste algo para hacer tú misma? Ay, me conoces muy bien. Sabes que no iba a salir con las manos vacías de las tiendas, ¿verdad? Pues me compré unas telas para hacer a mis ternurines, como se conocen los muñecos de Sylvanian Families en México, un disfraz con forma de helado, tal como lo vi en la tienda. ¡Ay! Sí, las telas son hermosas, de una calidad increíble. ¡Ay, qué bonito! Sí, he visto que en el mundo hispano está muy de moda hacer ropita para los muñecos también. Sí, las manualidades son una sensación que incluso está traspasando fronteras. Queridos amigos, esperamos que se hayan contagiado de la pasión de los jóvenes japoneses por las manualidades y que puedan disfrutar de ellas porque son un pasatiempo muy relajante. Si hacen algunas, envíenos sus fotos. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kimi ga iru dake de, o Solo con tu presencia, interpretado por Kome Kome Club. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión comenzamos con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el programa que presentamos sobre el Festival de Tanabata y su leyenda. Y como esta vez presentamos un evento que se celebraba en la Torre de Tokio, dice que en su próximo viaje a Japón desearía visitar la Torre de Tokio. Ay, pues sí. Karen, esperemos que puedas y que sea muy pronto. Y desde Yokohama, aquí en Japón, nos escribe Tabata Reiko. Nos pregunta cómo se pueden escuchar las noticias y leerlas al mismo tiempo en español. Bueno, lo más fácil es descargar la aplicación para teléfonos inteligentes de NHK World Japan. Ahí después se selecciona el idioma español y ya salen las noticias. Y en la parte de abajo sale un botón azul con una bocinita que dice ahí sonido. Entonces le aprietas y ya vas a escuchar la noticia leída del boletín y las noticias arriba escritas. Esperamos que te sirva. Y tenemos otro correo que nos envía Víctor Jesús Gutiérrez Vázquez desde Panamá. Nos dice que nos manda muchos saludos y que le encanta escuchar las emisoras de radio por onda corta. Muchísimas gracias. Dice que nos ha escuchado en idioma japonés. Pues Víctor, un saludo muy grande de todo el equipo. A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy, en el marco de nuestra serie sobre cómo la tecnología se integra en la vida diaria japonesa, quiero compartirles una de esas experiencias que transforman la rutina en un verdadero momento de bienestar. Disfrutar de un buen baño en una bañera japonesa, conocidas como ofuro. A diferencia de las bañeras occidentales, el ofuro es más profundo y compacto, permitiendo sumergirse hasta los hombros en agua caliente, lo que ayuda a relajar el cuerpo y despejar la mente después de un día intenso. Lo que realmente me sorprende es cómo la tecnología ha elevado este ritual tradicional. Muchas bañeras modernas cuentan con sistemas automáticos que llenan el ofuro a la temperatura deseada y mantienen el agua caliente durante todo el baño. Algunos modelos también incluyen funciones como hidromasaje, limpieza automática y hasta parlantes para escuchar música o sonidos relajantes mientras se toma el baño. Todo se controla fácilmente desde un panel digital, donde se puede programar el llenado, la temperatura y la duración del baño. Me encanta cómo este pequeño lujo cotidiano refleja la importancia que en Japón se le da al confort y al autocuidado. El momento del ofuro es casi sagrado. Primero hay que ducharse para entrar limpio. De esta forma, el resto de los miembros de la familia pueden también aprovechar ese agua. Luego, simplemente uno se sumerge y se relaja, dejando atrás el estrés del día. Se trata de un placer indispensable en la vida japonesa que, gracias a la tecnología, se vive como una experiencia relajante y muy placentera. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.